Muy buenas noches a todas y todos las que estáis ahí al otro lado. Bienvenidos un jueves más al Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de Radio Topo que puedes escuchar en riguroso directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar a través del 101.8 del dial de Zaragoza, nos puedes escuchar a través de streaming y a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio. Y esta noche el programa lo hemos empezado con Barón Rojo, esa canción del año 1981 que daba nombre a esa banda tan emblemática y tan querida por todos los heavy metaleros del estado, como no, Barón Rojo. La canción Barón Rojo cerraba el primer álbum de Los Barones, ese mítico larga vida del rock and roll que publicaron en el año 1981, y era una canción compuesta por Serpa y por su mujer Carolina Cortés, y es una canción que tantas y tantas veces hemos coreado en los conciertos de Barón Rojo. Bienvenidos, como digo, a una nueva edición del Rocktubernio. Una edición ombliguista y de autoafirmación, porque las bandas que suenan esta noche se llaman como algunas canciones o las canciones se llaman como algunas bandas. El ejemplo esencial de Barón Rojo abre paso, pero ahora vamos a continuar con otros nombres homónimos, homólogos, totalmente autorizados, que, por ejemplo, pues corresponden con la canción de Immaculate Fools, que abría su primera época y que particularmente no es de mis temas favoritos, por supuesto, porque esos primeros años del grupo no me gustaban demasiado, pero ese ejercicio de Go Trip del grupo manda, y ahora toca escuchar este Immaculate Fools en una versión editada en un disco del 2015, en el que los Immaculate Fools pues recobraban el aliento después de un montón de décadas en dique seco. Many things when there is sadness. Bueno, ahora llega un aviso a los falsos heavies, porque llegan los Manowar. Madre mía. Uno de los grupos predilectos de Miguel, ¿no? Sí, ¿me equivoco? Vamos, es mi favorito, vamos. Bueno, no necesitan presentación, el grupo así americano de Nueva York. Vamos a poner su canción homónima de su primer disco Battle Hymns del año 82. Así que vamos allá. Muerte al falso metal. Con Manowar. We had it. Pues ahí estaba esa hard rockera Manowar, de los primeros discos de Manowar, que yo creo que son los que más molan. Y bueno, pues del año 82, que es cuando... 82, ¿no, Quique? Cuando publicaron su debut los Manowar. 82, sí. Pues, lo hemos oído en un vinilo original. Sí, sí. Y pues eso, del año 82 nos vamos a ir al año 1985. A la costa, cambiamos de costa. Nos vamos, exacto, a la costa oeste, nos vamos a San Francisco, porque vamos a pinchar un tema del álbum debut de una de las bandas más emblemáticas del thrash metal americano, una de mis bandas favoritas, como son los Exodus, una banda que ya está por aquí por Zaragoza y que en el año 85 pues publicaban esa obra capital del thrash, que es ese Bonded by Blood, cuyo segundo corte pues era precisamente la canción que daba nombre a la banda. Exodus, este es el único disco con Paul Baloff, con ese pequeño cantante, el tremendo cantante que después de este disco pues abandonó la banda y entró Steve Cetro Sousa, y la verdad que es un cantante que falleció unos años después, es un cantante muy recordado y entre otras canciones pues cantaba este Exodus, la canción que daba nombre a esta banda. Vamos a escucharla. Get no way, we're not to take time. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. El Rocktubernio. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, en Radio Topo. ¿Ha visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Y desde luego pocos grupos tienen un nombre tan cervantino como esta banda norteamericana llamada They Might Be Giants, que desde hace mucho tiempo pues es uno de mis grupos así recurrentes y que se muestran siempre imbatibles en el campo del pastiche, la farsa y el sainete. Y hace ya pues unos cuantos años, pues, o muchos, bastantes años, publicaron este tercer disco llamado Float, en el que estaba la canción que vamos a escuchar, homónima, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Ahí estaba pues el musical, los anuncios televisivos, las canciones infantiles y, como no puede ser de otra manera, pues esas pequeñas sinfonías de dibujos animados como este tema titulado They Might Be Giants. Hang on tight. They might be giants. Boy. They might be giants. They might be rain. They might be. They might be frying up a stalk of They might be giants. Boy. They might be giants. They might be great. They might be wash. They might be Dr. Spock's backup. To make the merry-go-round go fast so that everyone needs to hang on tighter just to keep from being thrown to the wolves. Tabloid footprints in your hair. Tabloid footprints everywhere. Bueno, después de esto inclasificable, podríamos decir, canción. Oye, ¿no, Marcelo? Muy clasificable porque está muy bien. Sí, pero ¿dónde lo clasificamos? ¿En qué estilo? Que a nosotros nos gustan las etiquetas. File under. Por eso. Relax. Bueno, pues eso. Después de esto nos venimos al metal más tradicional español con un grupo que no es de los primeros estrellas del metal nacional y son los Bella Bestia. Nos vamos a Madrid, mitad de los empezaron en primeros de los 80. Vamos a poner su segundo disco, Lista para Matar, del año 86. Y bueno, actualmente aún siguen tocando, lo sigue manteniendo en pie su bajista Pepe Mari, con varios grupos que tiene más. Y bueno, son unos incombustibles del metal nacional. Así que vamos con los Bella Bestia. ¡Lanzo! aquí seguimos luchando contra los elementos y aquí estamos en un especial en el que estamos pues pinchando canciones que dan nombres a grupos. Y... O grupos que se llaman como las canciones. Efectivamente. Es un programa así un poco... que estamos ahí rompiendo la brecha espacio-temporal. Y bueno, pues una de las canciones más prototípicas pues es la que da nombre a una de las bandas más prototípicas de la historia del heavy metal, como es Iron Maiden. Iron Maiden, el 14 de abril del año 1980, publicaba su álbum homónimo, esa obra maestra del heavy, esa punta de lanza de ese movimiento que se hizo llamar la New Wave of British Heavy Metal. Con este disco explotó todo aquel movimiento del heavy metal británico y hizo que los Maiden pues pasaran del underground más absoluto pues al estrellato, porque este disco pues así desde el underground pues llegó al número 4 en las listas británicas. Es un disco fabuloso, es el primer álbum con Paul Di'Anno a las voces, de los dos que grabó con Iron Maiden, el único disco en el que estaba ese fenomenal guitarrista Dennis Stratton, y sí, es un disco pues producido por Will Malone. La verdad que siempre ha sido bastante criticada la producción de este disco. A mí la verdad que siempre me ha gustado, y a Will Malone pues le dedicó un artículo en la revista This Is Rock hace poco nuestro amigo Ezequiel, muy muy interesante. Pues bueno, este álbum pues emblemático del heavy metal pues lo cerraba la canción que va a sonar a continuación, la canción que dará nombre a la banda, Iron Maiden. I'm Y ahora vamos a escuchar a Sons of Southern Ulster con una canción extraída de su primer disco, Foundry Folk Songs, una canción que cerraba este disco, este grupo que nos llega desde los márgenes de Irlanda, allá donde los pubs no son de color esmeralda, sino verde deslucido, pues ahí está este grupo que tantas alegrías me ha dado en los últimos tiempos, aunque solo tienen dos discos. Así que vamos a escuchar este Sons of Southern Ulster, que es un comentario más, como una especie de manifiesto y de canción que se va construyendo poco a poco. Es toda una improvisación. On a half day Wednesday, hardly a sinner up the town, and a cold, cold wind blows down. Boys in Wellington boots and ragged striped jumpers, filled to the brim with glee and mischief, belting out with abandon, without inhibition, to a world as yet unexplored. We are the boys of Wexford. Yet to fully understand the complexity of joy, of sadness, of loss, and of distance. Brothers and uncles, like cattle, shipped off on planes and boat trains to Birmingham and Boston to build roads and homes with calloused hands. Southern Ulster, seeds scattered to the four corners, to raise strange accents of children, strange accents of children. Who will never know home? What old men discussed long ago, in harsh tones, interspersed with spits and sips of powers and warm stout. The soft word of weakness, language littered with expletive. The put down, aimed and fired with the accuracy of a sniper's gun. And in the evening, when your breath sparkled like the stars, frigid black, black night, the silence solid, broken only by a plaintive moan from a cow or a distant bark. You can be all alone, thinking of unrealized dreams and of roads not taken. Fathers, they didn't hug us or feel a need to tell us that they loved us. But in their hearts we rested on pedestals, coddled and adored with every atom. May they rest in peace wherever they may be. Bueno, después del manifiesto que nos explicará Marcelo lo que ha dicho algún día. A micrófono cerrado os contaré todo. Eso. Volvemos a la senda del thrash metal. Como ya hemos escuchado antes a los Exodus, nos cambiamos de costa de nuevo. Vamos a Nueva York como Manowar y vamos con los Overkill, grupo de los famosos del thrash que todavía siguen tocando, dando caña por ahí. Y sacando discazos. Sí, todavía sin, a pesar de las dificultades del cantante, ¿no? Que superó un cáncer, Bobby Blitz. Sí. Y pues este es su primer disco, Feel the Fire, del año 85, con su canción homónima Overkill. Tremendos los Overkill y bueno, pues encaramos ya la recta final del Rocktubernio de esta noche. Quedan tres canciones y ahora vamos a pinchar un tema de una banda más o menos nueva. Nos vamos a ir al año 2012, cuando este proyecto, que yo creo que supuso un soplo de aire fresco en lo que era el panorama power metalero, pues publicó su primer disco. Lo publicaron en el año 2012, de título igual que el grupo Unisonic, que era aquella banda en la que después de 24 años se juntaban nuevamente Michael Kiske y Kai Hansen y publicaron un disco tremendo que comenzaba con la canción que da título al álbum y daba título al grupo, que era este Unisonic. Aquí estás escuchando el Rocktubernio en Radio Topo y ahora continuamos con una canción que es de una banda que seguramente es una de las más culpables de que esté yo hoy aquí, porque ¿qué voy a decir, no? Cuando las calles se encienden y cuando la vida se gasta como las zapatillas, pues hay que escuchar a Mano Negra. Así que dale, Moreno. Garbancito, qué malo eres. Come on. Mano Negra. Bueno, vamos a afrontar la última canción de la noche. De la sesión de esta noche. Eso, de la sesión de grupos y canciones homónimos. Y nos vamos a Alemania, un grupo de los más heavy trues que hay, que solo grabó este disco, además de varias demos. La época que en Alemania salían un montón de grupos, donde se, aparte de Estados Unidos, Inglaterra, estaban los alemanes. Y estos son los Violent Force, que lo conocerán los heavies más trues, y su disco Malevolent Assault of Tomorrow, en una lujosa edición de High Roller, como todas las que es un lujo esta discográfica de lo que hacen. Así que nos despedimos hoy hasta el próximo día con los Violent Force. Pues bueno, a ver cuándo hacemos el siguiente programa, porque el próximo jueves están los Real Mackenzies por Zaragoza, compañeros. Mm-hmm. Con lo cual ya veremos a ver qué suspense. ¿Qué pasa por ahí? Buenas noches. Bueno, hasta la próxima, pues. Chao. That was the main for when the kingdom of fame, no tens of malice, I'll be the free.